Hay una pregunta que parece simple, pero que, uff, cuanto más la pensás, más compleja se vuelve. ¿Qué relación tienen la verdad y la política? Por un lado, uno espera que los líderes sean honestos, es lo mínimo. Pero por otro, la historia, bueno, parece que la verdad es siempre la primera víctima. Y esto lleva a otra cosa. Importa dónde discutimos. Es lo mismo un debate cara a cara en una plaza que el caos de las redes sociales. Para tratar de entender todo esto, hoy vamos a meternos de lleno en una colección de ensayos de varios filósofos y teóricos políticos. Están en el libro Does Truth Matter? Democracy and Public Space, que sería algo como ¿Importa la verdad? Democracia y espacio público. Los editores son Ralph Gwenens y Ronald Tineveld. Nuestra misión, digamos, es desmenuzar esa relación tan tensa, a veces contradictoria, entre la verdad, la democracia y los lugares donde pasa todo. Queremos ver si la democracia puede funcionar sin una idea compartida de verdad y qué papel juegan los espacios, los físicos y los virtuales. Bueno, empecemos a desglosar esto. Para arrancar, los textos nos tiran una idea de la filósofa Hannah Arendt, que es casi una provocación. Ella dice que la veracidad, si lo pensamos bien, nunca fue considerada una de las grandes virtudes políticas. Pero, y acá viene lo interesante, añade que la verdad tiene una fuerza propia. Se la puede atacar, silenciar, pero no se la puede reemplazar. ¿Cómo es eso? Es una contradicción total. Es que esa contradicción es el punto de partida de toda la filosofía política. Nos lleva directo a Platón, por ejemplo. Él tenía una solución, digamos, drástica: que gobiernen los reyes filósofos. Ah, claro. Gente que, en teoría, tendría un acceso puro a la verdad, con mayúsculas, y gobernaría a partir de ahí. El problema. Es que eso es lo contrario a la democracia. Exactamente, es la antítesis. En una democracia no se trata de que alguien imponga su verdad. Se trata de llegar a acuerdos, de tener el consentimiento de la gente. Claro, un rey filósofo hoy sonaría a un dictador ilustrado, ¿o no? Totalmente. La idea de una verdad absoluta impuesta desde arriba es, desde la democracia, no solo problemática, es peligrosa. Abre la puerta a la tiranía. Abre la puerta a la tiranía, porque si alguien cree que ya tiene la verdad, ¿para qué va a escuchar a los demás? Ok, suena bien en la teoría, pero ¿cómo se aplica? ¿Simplemente dejamos de buscar la verdad en política y que sea todo un juego de poder? Y aquí es donde el libro introduce una idea moderna que es clave, la de John Rawls y su concepto de abstinencia epistémica. Uf, suena complicado. A ver, tradúcelo. Es más simple de lo que parece. Significa que en la política de una sociedad plural no intentamos demostrar qué religión o filosofía es la verdad completa. Sería una batalla sin fin. Claro. En lugar de eso, buscamos lo que es razonable para todos, principios y leyes que cualquiera, desde su punto de vista, pueda aceptar como justos para poder convivir. O sea, es como si en una familia con gente de distintas religiones, para decidir las reglas de la casa, no se ponen a debatir qué Dios es el verdadero, Justo. sino que buscan reglas de convivencia que a todos les parezcan justas. Sería algo así. Le diste en el clavo. Es un enfoque práctico, y hay pensadores como Hobbes o Kelsen, que son todavía más, más radicales. A ver. Ellos lo resumen en la frase: la autoridad y no la sabiduría hace la ley. Y no lo dicen por cínicos, lo dicen como un mecanismo de protección. La ley es un acuerdo para frenar el conflicto, para evitar que el grupo que se cree más sabio aplaste a los otros. Es un escepticismo que paradójicamente protege la libertad. De acuerdo. La política como un asunto de acuerdos razonables, no de verdades absolutas. Pero, ¿dónde ocurre esa conversación? Porque no es lo mismo hablar en la cocina de casa que, no sé, en el Congreso. Para entender eso, los autores nos proponen un viaje a la antigua Grecia. Ellos distinguían tres tipos de espacios. Primero, el oikos. El hogar. El hogar, la esfera de lo privado. Un santuario, digamos, protegido del poder político, donde uno podía pensar libremente. Mi casa. Entendido. Después estaba el ágora. Se traduce como mercado, pero era mucho más que eso. Era la plaza pública, el lugar del encuentro informal, donde los ciudadanos se mezclaban, comerciaban y sí, también discutían los asuntos de la ciudad de forma espontánea. Y me falta uno, el de las decisiones formales. Ese era la eclesia, la asamblea. Ahí no se iba a charlar, se iba a decidir. Era el espacio para debatir de forma estructurada y tomar decisiones colectivas que obligaban a todos. Las leyes salían de ahí. O sea que, si lo entiendo bien, la analogía hoy podría ser: yo tengo una idea en mi oikos, en mi casa. Ajá. Después la comento de manera informal en el ágora, que podría ser un chat con amigos o un café. Claro. Y si la idea tiene fuerza, la preparo para presentarla en la iglesia, que sería una junta de vecinos, una asamblea o un foro público. ¿Funciona así? El libro dice que son tres modos de conocer: el pensamiento solitario del oikos, la conversación exploratoria del ágora y el discurso riguroso, que hay que justificar, de la iglesia. Necesitamos los tres. Espera, entonces, si los griegos tenían esto tan claro, ¿qué pasó después? Porque hoy no tenemos una eclesia formal en la que participemos todos. Se transformaron. Y acá los textos meten un ejemplo fascinante de Jürgen Habermas, los salones y cafés de la Europa del siglo XVIII. Ah, donde se cocinó la ilustración. Exactamente. Fueron un nuevo tipo de espacio público, una especie de ágora evolucionada, una zona intermedia entre lo privado y lo estatal. ¿Y qué pasaba allá adentro? Pasaba algo casi mágico. Las jerarquías sociales, por un rato, desaparecían. Dentro del salón, que a menudo organizaban mujeres muy influyentes, o en el café, más masculino, no importaba tanto si eras noble o burgués. Lo que importaba era la fuerza de tu argumento. Habermas lo llama la autoridad del mejor argumento. Eso era lo que prevalecía, un laboratorio de igualdad intelectual. Esto me hace pensar que el espacio público es más que un lugar. Es una idea, ¿no? Totalmente. Y Hannah Arendt, de nuevo, tiene una metáfora increíble para esto. Dice que las leyes son como los muros de una ciudad. ¿Como los muros? Sí. Son una construcción humana, artificial. Delimitan un adentro. Y solo dentro de esos muros, legales, culturales, de valores compartidos, la acción política puede existir y tener sentido. Construimos el espacio público tanto con ladrillos como con ideas. Ok, a ver si entiendo. La democracia no busca una verdad absoluta, sino acuerdos razonables. Y necesita distintos espacios para que las ideas maduren. Pero si no es la verdad lo que legitima una ley democrática, ¿qué es? ¿Por qué tengo que obedecer una ley que no me gusta, solo porque la votó la mayoría? Esa es la pregunta del millón. Y uno de los autores, David Estlund, ofrece una respuesta que te cambia la perspectiva. Nos pide que pensemos en la democracia no como un examen de conocimiento, sino como un juicio por jurado. Es su concepto de procedimentalismo epistémico. Me gusta la analogía. A ver, desarróllala. Piénsalo. El veredicto de un jurado tiene una autoridad legal y moral inmensa. Si te declaran inocente, se acabó. El Estado no puede seguir persiguiéndote. Claro. Pero, ¿creemos que los jurados son infalibles? Para nada, se equivocan. Exacto. Su autoridad no viene de que siempre aciertan, sino de que el procedimiento, escuchar testigos, ver pruebas, deliberar en secreto, está diseñado para tener una tendencia a producir decisiones correctas. Es el mejor sistema que tenemos para intentar acercarnos a la verdad. Ah, ya veo. Entonces las leyes democráticas son legítimas no porque sean perfectas. No. Sino porque el procedimiento del que salen, el debate público, las campañas, el voto, es mejor que el puro azar para tomar buenas decisiones. Es mejor que tirar una moneda al aire. Es un argumento modesto, pero increíblemente fuerte. No dice que la democracia sea una máquina de producir verdades. Dice que es un sistema que, por su diseño, tiende a ser más inteligente que sus ciudadanos por separado. Su valor es epistémico. Tiende a acertar. Y por eso sus resultados tienen autoridad, incluso cuando no nos gustan. Pero seamos honestos, la gente vota cada cosa. Vemos desinformación, polarización, gente que parece votar en contra de sus propios intereses. ¿No es un poco utópico pensar que este procedimiento realmente tiende a acertar? Esa es la crítica del realismo, y Estlund le enfrenta directamente. Su respuesta es muy sutil. Dice que los críticos confunden lo improbable con lo imposible. Que sea improbable que todos los ciudadanos se comporten siempre como ángeles informados y virtuosos, bueno, eso es obvio. Pero eso no invalida que ese sea el estándar moral al que debemos aspirar. La aspiración sigue siendo la brújula, ¿se entiende? Sí, sí. Y creo que tiene otra analogía para esto, ¿verdad? Sí, una genial. Menciona estudios que muestran que los padres y madres de familia suelen sacar malas notas en cuestionarios sobre crianza. No están al día con los últimos estudios de nutrición o psicología. Pero, ¿concluimos de eso que son incompetentes para criar a sus hijos? Claro que no. Obviamente no. Del mismo modo, no deberíamos concluir que los votantes son incompetentes solo porque no sepan el dato exacto del PBI. La capacidad de juicio político es algo mucho más complejo que memorizar datos. Todo esto de los salones y los cafés me hace pensar. Hoy nuestra ágora es Twitter. Nuestro debate es una sección de comentarios. ¿Realmente importa si discutimos cara a cara o a través de una pantalla? El libro se mete de lleno en eso. Y es un debate sin una respuesta fácil, ¿eh? Por un lado, tenés autores como John Parkinson que defienden que la interacción física, el cara a cara, es más necesaria que nunca. ¿Por qué? Argumenta que una parte gigante de la comunicación es no verbal. El tono de voz, los gestos, la mirada, todo eso se pierde en un texto. Y esa ausencia, dice él, nos deshumaniza. Puedo confirmarlo. Es mucho más fácil ser un hater anónimo desde un teclado que decirle algo cruel a alguien a la cara. Parkinson diría que es exactamente por eso. La presencia física impone una cierta civilidad. Pero por otro lado, tenés la visión de Bart Fairchild, que habla de una crisis del lugar. Él dice que con la globalización y la digitalización, el poder ya no está atado a un lugar físico. Las decisiones que te afectan se pueden tomar en una oficina a miles de kilómetros. Pero Fairchild añade un matiz muy interesante a eso. Sí, y es crucial. Dice que precisamente porque los grandes centros de poder se han vuelto abstractos, lejanos, los espacios semipúblicos que nos quedan son más importantes que nunca. Se refiere a las escuelas, los ayuntamientos, los teatros, las bibliotecas. ¿Y por qué son tan importantes? Porque son lugares que imponen sus propias reglas de comportamiento. No te comportas igual en una biblioteca que en un bar. Esos espacios nos entrenan, nos enseñan a modular nuestra conducta y a compartir un espacio con extraños bajo normas comunes. Son, en cierto modo, gimnasios de ciudadanía, habilidades esenciales para que la democracia no se convierta en un griterío. Todas estas ideas funcionan bien si hablamos de una ciudad o un país. Pero, ¿qué pasa con los problemas que no tienen fronteras? Una pandemia, una crisis financiera, el cambio climático. ¿Dónde está el espacio público para discutir eso? Pusiste el dedo en la llaga del último gran tema del libro, la constelación posnacional. Los autores describen un cambio fundamental. Pasamos del gobierno a la gobernanza. El poder ya no está solo en los estados. ¿Qué significa eso en la práctica? Pensemos en una decisión sobre el clima. Ya no la toma solo el gobierno de un país. Hay una presión hacia arriba de organismos como la ONU, una presión desde los lados de multinacionales, de mercados financieros, de movimientos activistas globales, y una presión hacia abajo de ciudades que implementan sus propias políticas. El poder está en todas partes y en ninguna a la vez. Eso es la gobernanza. Es un sistema muchísimo más caótico. Y me surge una pregunta. ¿Quién controla a todos esos actores? Un gobierno rinde cuentas en las elecciones, pero una ONG internacional, ¿a quién responde? Ese es el enorme desafío democrático de nuestro tiempo. El libro menciona modelos teóricos como la democracia cosmopolita o la gobernanza en red. Pero la pregunta de la rendición de cuentas sigue ahí. ¿Entonces estamos perdidos en una red global sin centro? Suena un poco a eso. Pues el libro termina con una idea esperanzadora de James Bowman, la deliberación distribuida. Él propone que dejemos de pensar en una única esfera pública global, que es una fantasía. En su lugar deberíamos ver múltiples públicos globales interconectados. ¿Cómo sería eso? Un debate sobre inteligencia artificial, por ejemplo. Puede empezar en una comunidad de científicos, saltar a foros de ética, ser recogido por activistas, discutido por legisladores en distintos parlamentos. Es como un ecosistema de conversaciones que se influyen entre sí. Exactamente. Ningún grupo tiene la verdad completa, pero según Bowman, es en la interacción, en el choque y la corrección mutua entre estos públicos donde podemos lograr ganancias epistémicas. La búsqueda de la verdad se vuelve un proceso en red, descentralizado, global, como los problemas que enfrentamos. Bueno, haciendo un balance. Después de este recorrido, me queda claro que la relación entre verdad y democracia es una tensión que nunca se resuelve. Y que quizá esa es su virtud. Que el espacio público no es solo una plaza, sino una idea que construimos. que el valor de la democracia, como el de un jurado, no es ser infalible, sino tener el mejor procedimiento que conocemos. Y que todo esto se está redefiniendo a una velocidad increíble en un mundo globalizado. Y si me permites, para dejar una última idea flotando, me gustaría mencionar a otro de los autores, Glenn Newey. Él lanza la idea más incómoda de todo el libro. Argumenta que la democracia funciona, inevitablemente, como un teatro de ilusiones. ¡Un momento! ¿Un teatro de ilusiones? Eso suena a que nos está diciendo que la democracia es una farsa. Podría parecerlo, pero su argumento es más sutil. Newey dice que la idea misma de el pueblo como un ente único que habla con una sola voz y da legitimidad es en el fondo una ficción. La sociedad real está fragmentada, es un caos de intereses. Pero, y aquí está la clave, esa ilusión de que existe un pueblo soberano es una ficción indispensable. Es el guión que nos permite aceptar las decisiones de la mayoría y que el sistema no se venga abajo. Y eso nos deja con una pregunta final bastante provocadora. Si la democracia necesita de ciertas ficciones, de estas ilusiones indispensables para funcionar, ¿qué significa eso para nuestra búsqueda de la verdad política? ¿Es la verdad un destino final al que hay que llegar a toda costa? ¿O es más bien una herramienta, un ideal que nos guía, una estrella polar que usamos para navegar dentro de este complejo y necesario teatro democrático? La respuesta, desde luego, no es nada obvia.